Usuarios y usuarias de Katia TV, sean bienvenidos a su programa Escuela de Cuadro. El programa de hoy será nuestro programa número 13. Y en el día de hoy nos acompañan los camaradas Carlos Rodríguez, Gabriel Gil, Cira Pascual y quien les habla, Luis Álvarez. El programa de hoy es, yo considero que uno de los programas más interesantes que vamos a tener de esta serie, ya que vamos a discutir en torno a lo que es el centralismo democrático. El centralismo democrático como un método de organización de los partidos revolucionarios y que en la actualidad está muy en boga, muy en boga este tema. Tenemos que discutirlo todos los sectores revolucionarios, las organizaciones populares, debido a que en realidad nosotros necesitamos que las organizaciones políticas que se vayan a construir y que se estén construyendo en la actualidad, consideramos que tienen que evaluar y analizar y profundizar en el estudio de lo que es este método de organización leninista, el método de dirección de los partidos. Y para comenzar el debate y adentrarnos un poco más, vamos a escuchar una cita en torno al centralismo democrático de nuestro camarada Carlos Betancourt. Bueno, vamos a hablar un poquito del centralismo democrático. Esa es una figura política que tiene que ver con la forma de organización. Es un método de dirección que sobre todo los partidos leninistas introdujeron en la experiencia histórica universal, según el cual que ahí existe una dirección en el partido, existe una dirección general que es la que resume la capacidad de dirigir tanto de los cuadros medios como de la base. Entonces, el centralismo democrático consiste en que esa dirección no actúa por su propia cuenta de manera arbitraria, sino que las decisiones las somete a un proceso de consulta con la base. La base analiza, toma posición, las lleva a los organismos de dirección y la dirección arriba, central, una vez que haya consultado en las decisiones del colectivo de base, entonces cuando comienza ella a tomar sus decisiones pertinentes, sus decisiones fundamentales. Pero también eso funciona también de arriba hacia abajo, o sea que la dirección de arriba no solo consulta a la base, sino que también la base controla y vigila las decisiones de la dirección arriba. Hay una especie de correa de transmisión entre la base y la dirección. Sin embargo, ese método, a pesar de que es extraordinariamente aceptable, se ha desvalorizado porque generalmente los sectores que están en las organizaciones políticas, sobre todo las élites, tienen una tendencia a fosilizarse en el poder, a estabilizarse en el poder como una élite permanente, y con la práctica esa burocrática comienza a fosilizarse el partido, a convertirse en un fósil, en algo allí establecido, en algo perpetuo, y entonces llega un momento en que se pierde esa práctica dinámica de consultar la base y de tomar las decisiones con la participación de la base. Bueno, interesante las reflexiones de nuestro camarada Carlos Betancourt en torno a lo que plantea el centralismo democrático como una forma de dirección leninista, como una forma de dirección revolucionaria, donde exista una plena conexión entre la base y los distintos órganos de dirección. Gabriel, ¿qué en este planteamiento que hace Carlos Betancourt? Él señala allí que el centralismo democrático se ha desvalorizado porque las direcciones se burocratizan y esto tiende a desligar a la dirección de los partidos de la base. ¿Tú compartes ese criterio? Bueno, cuando sucede ese caso, deja de cumplirse el centralismo democrático. Algo importante con el centralismo democrático tiene que ver con el interés que tienen las organizaciones revolucionarias de buscar una metodología de trabajo, una metodología en la toma de decisión, una forma de que se tomen las decisiones de manera la manera más democrática posible, pero que además tenga un efecto de colectivo y de conjunto, ¿no? Primero, rompiendo con el individualismo, se plantea el centralismo democrático como un instrumento para actuar en colectivo. Centralismo democrático viene de eso. O sea, el centralismo es que es una sola dirección central, un solo camino a caminar entre todo el colectivo. No es que cada uno coge un camino, el que piense, sino que se hace un debate democrático y todos cogemos un mismo camino, tomamos un mismo camino, una misma dirección. Y ahí es lo importante de lo que es la dirección política. La dirección política no es tanto de personas, ni de hombres ni mujeres, sino fundamentalmente de dirección programática hacia dónde se dirige un partido en este caso. Sí, aquí tenemos que nosotros vamos a tratar de desentrañar lo que es el centralismo democrático. ¿Quiénes toman las decisiones en cuanto al funcionamiento del centralismo democrático, pero al auténtico centralismo democrático? Porque nuestro camarada Carlos ha planteado algunas desviaciones, ¿no?, que históricamente han ocurrido en algunos partidos. Pero el auténtico centralismo democrático, ¿quiénes toman las decisiones allí? Sí, bueno, primero el centralismo democrático, será bueno enumerar, ¿no?, las bases recogidas en todo un proceso de lucha histórica de los partidos revolucionarios en el mundo y que se centralizan en esto, ¿no? Uno, el carácter electivo irrevocable de todos los órganos de dirección. Eso, como un ejemplo fundamental del ejercicio de la democracia. Es decir, se elige a la dirección, a cualquier órgano de dirección, sea regional, parroquial o nacional, pero a la vez constantemente va a ser evaluado en base a un proceso participativo y puede ser revocado en cualquier momento. Eso te garantiza también que la gente está participando, no está eligiendo una dirección y se va a su casa a esperar que esa dirección haga el trabajo por ellos, sino que también es partícipe permanentemente. Un partido implica eso, pues participar desde la dirección hasta la base es necesario. Todo el mundo tiene que dedicarle un tiempo de su vida a la militancia. La rendición periódica de cuentas por los órganos de dirección ante quienes los eligieron y ante los órganos superiores. Esa está vinculada también a una que tenemos por aquí, que es la subordinación de los órganos inferiores a los superiores. Hay que tener en cuenta que una dirección, algunos lo llamaron buró, otros lo llamaban secretariado, es electa por un comité central o por un congreso o por una asamblea de militantes. Esta asamblea de militantes está por encima de ese secretariado, de ese buró. Las decisiones que tome esta asamblea son vinculantes de manera obligatoria a esa dirección. Sin embargo, también cuando hablamos de subordinación de los órganos inferiores a los superiores, podemos hablar de que una región puede tomar una decisión, pero el Congreso tiene una decisión superior a esa región, aun siendo tomada por el Congreso de la región. Pues estamos considerando, de ahí viene la palabra centralismo, todo como un solo conjunto. Es decir, no es que todo un partido a nivel nacional decide, en mayoría, tomar un método de lucha o una acción de lucha y un grupo o un estado o una región decide no hacerlo, pues. Es decir, ahí donde implica la subordinación de la minoría a la mayoría. Si no hay subordinación de la minoría a la mayoría, corremos el riesgo de que se tome una decisión por mayoría y no sea ejecutada sino solo por esa mayoría, sino que la minoría también tiene la obligación de ejecutar esa decisión de la mayoría. Ese es el trabajo colectivo fundamental. La crítica, la autocrítica dentro del partido es fundamental porque de ahí se basa el debate y la mejora y el avance en este proceso, y eso entra como parte del centralismo democrático. El trabajo y dirección colectivo, trabajo, cuando hablamos colectivo, por eso hablamos de la célula o en este caso el PSUV es el batallón, es un colectivo que dirige un trabajo local, dirige un trabajo específico en colectivo. y sigue existiendo la responsabilidad individual de cada militante. Hay una necesidad de hacer una distribución de tareas. Si no se aclara cuál es la distribución de tareas necesaria, no vamos a saber de quién es la culpa y cuál es el responsable de cada una de las acciones. Pasa mucho en la casa entre los hermanos. A veces, bueno, ¿quién es el responsable de limpiar el baño? Bueno, si no hay un responsable individual encargado de esa acción ese día, que puede ir rotándose e intercambiándose, no vamos a lograr que efectivamente se cumpla la tarea. Y las discusiones fluyen de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, como una manera de que constantemente el partido está debatiendo en todas sus instancias, en todos sus espacios de debate. Yo diría que también entra otro papel del centralismo democrático, es que existe compañeros dedicados al trabajo dentro del partido y existen compañeros dedicados al trabajo fuera del partido. Hay un trabajo necesario a nivel interno, la formación ideológica, la disciplina, la organización, las finanzas, y afuera del partido hay otro que es la relación con el movimiento de trabajadores, el trabajo con el movimiento campesino, el trabajo con el consejo comunal, que tiene que ver con el trabajo hacia lo externo del partido. Y además hay militantes que tienen un trabajo y su tiempo libre lo dedican al partido, y hay otros que todo su tiempo se lo dedican al partido porque se requiere mucho más esfuerzo de esa persona, porque hay cuadros que se requiere que estén dedicados al 100%. Eso lo llamaba Lenin la profesionalización de los cuadros. Eso también entra como parte de todo este mecanismo de organización. Que haya alguien dedicado al 100% al partido garantiza de que podamos tener un espacio de debate permanente, alguien encargado de constantemente del funcionamiento del partido. Okay. Desde el punto de vista del centralismo democrático, yo lo veo como una forma muy eficiente y eficaz para definir la organización del partido, su accionar, ¿no? Pero yo quería preguntar hasta qué punto hay experiencias positivas cuando se lleva a cabo el centralismo democrático, o sea, a nivel de partidos políticos aquí en Venezuela o a nivel mundial, pues ya partidos políticos que se encarguen de eso. Una cosa fundamental es que cuando se discute una línea en colectivo, de nada sirve que nosotros discutamos una línea, la aprobamos y nos vamos cada uno a nuestras casas y no comenzamos a ejecutarla. Es decir, el centralismo democrático rompe con el empirismo, que es el tareísmo constante que hacemos a veces por la comunidad y no sabemos hacia dónde caminamos, y también rompe con los revolucionarios de café, que esos que hacen la revolución y toman una decisión en un cafetín y luego no se van a su casa y no hacen nada. Entonces, el centralismo democrático une lo teórico con lo práctico, el proyecto político con la praxis. Es decir, 100 personas se reunieron, esas 100 personas, 51 estuvieron a favor de organizar una marcha, pero tienen que asistir las 100 personas, no significa que son esas 51, aun cuando esas 49 estuvieron en contra de tomar esa decisión, porque en algún momento esas 49 también formarán parte de una mayoría, la cual hace que se subordine la otra minoría a otra actividad. Y eso garantiza la eficiencia de la lucha, la unidad en la lucha. Cuando llamamos centralismo democrático, tenemos que ponerle un igual, que es la unidad, pues unidad en la acción, y nosotros tenemos que garantizar la efectividad, la eficiencia en el trabajo del partido. Considerando que tenemos grandes enemigos, en la actualidad, en el siglo XXI, tenemos un imperio organizado de una manera mucho más estructurado, con mucho más recursos, mucho más poderoso que los anteriores imperios, y que tiene herramientas de destrucción de cualquier organización que luche contra esta dominación, y que tiene instrumentos satelitales, todo ese tipo de cosas, tiene además propaganda, tiene toda una guerra ideológica donde se hace necesario que nosotros, siendo la clase pobre que no tiene recursos, cómo vamos a derrocar a esa clase imperialista y burguesa. Tendremos que organizarnos y de verdad tener eficiencia en el momento que nos organizamos. Hay otras experiencias, contrarias al centralismo democrático, como por ejemplo lo podemos ver últimamente los movimientos de globalización, donde en Seattle se hizo la acción masiva más grande, sin embargo, cada quien pedía lo suyo, cada quien pedía una cosa por su cuenta y no llegaba a concretarse una única voz que pudiera marcarse. Cuando hablamos de una única voz, no hablamos de una sola persona que hable, sino que todos defienden un primer paso de avanzada. Y eso se manifiesta en esos movimientos y se manifiesta en otros movimientos, como por ejemplo algunos sindicatos donde toman una decisión de una huelga y otros no se suman a esa huelga. Si se toma una decisión en colectivo, ¿por qué no asumirlas todos en colectivo? Ok, pero también, continuando con la pregunta de Carlos, el centralismo democrático de por sí no garantiza un partido revolucionario. Por ejemplo, entiendo que ADE al principio, por lo menos, utilizaba un mecanismo de centralismo democrático. Entonces, bueno, el centralismo democrático es necesario para un partido revolucionario, pero no garantiza. También necesitamos la ideología revolucionaria marxista-leninista o socialismo científico y tener un sujeto definido, un sujeto revolucionario definido. Si puedes aportar un poquito eso y también en relación al PSUV, que claro, Todavía están haciendo y realmente todavía no se está aplicando el centralismo democrático. Claro. Fíjate, una de las cosas que te garantiza el centralismo democrático, si es aplicado correctamente y si no tienes un ejercicio contrario a los intereses de la mayoría, es que incluso el PSUV, siendo un partido policlasista, aplicando el centralismo democrático, la mayoría, siendo de la clase trabajadora, se impone sobre esa minoría burguesa que trata de infiltrarse para conseguir mejores empleos, que trata de infiltrarse para conseguir contratos o trata de infiltrarse para tener poder en el gobierno. Es decir, la mayoría puede imponerse dentro de ese partido si de verdad tenemos la capacidad de ejercer la democracia dentro del partido. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de un partido de millones, no es igual a decir democráticamente en una asamblea de 100 personas que una asamblea de 2 millones de personas. Y ahí es donde se complica más la cosa. Entonces ahí es donde empiezan las estrategias de ciertos sectores burocráticos de controlar un partido y que intentan en el proceso de elección, en el proceso de selección de los candidatos que van a participar en el Congreso, en el proceso de selección de los candidatos que van a participar en la dirección, que se puede tergiversar el proceso del centralismo democrático. Por eso que también los principios son importantes, porque eso nos lleva a nosotros a un debate. Por ejemplo, no podemos aceptar que haya una elección de candidatos a una asamblea y que en esa elección se compren los votos o se haga campaña electoral gastando recursos que beneficie al que tiene recursos por encima del que hace el trabajo político. Eso es una cosa fundamental. O cuando se hace el Congreso, no podemos aceptar que ningún delegado reciba prebendas de ningún gobernador o alcalde o ministro, que reciba unos viáticos excedentes. Se ha dado el caso en el Congreso de que unos estados venían los delegados y venían con grandes viáticos, con grandes beneficios, producto también de ese populismo que tienen algunas autoridades burocráticas de intentar incidir dentro del PSUV. Yo creo que eso es parte de las desviaciones que se pueden venir. Otra, por supuesto, tiene que ver con la formación y la ideología revolucionaria. La formación, los medios de comunicación, nosotros hablamos la necesidad de que existan aparatos de formación, instrumentos de formación, como los medios comunitarios, pero además también talleres de formación de ideología. Es importante rescatar eso. Y además entendiendo que el partido no solamente para participar en elecciones. Si vamos a organizar un partido solamente para participar en elecciones, posiblemente no lleguemos a transformar lo que queremos transformar, ni podemos avanzar solamente al socialismo. El socialismo no se avanza solamente con elecciones, también se avanza con la construcción del poder popular, con la construcción de las milicias, con la organización de los movimientos sociales y la preparación de todo un pueblo para enfrentar al imperio más poderoso de la historia de la humanidad. Sí, yo quería referirme a un punto, lo que tiene que ver ahora que tocan el tema del PSU, que es en torno a la militancia, porque para garantizar la aplicación de un método de organización de dirección como el centralismo democrático, eso requiere de una militancia con unos niveles de conciencia política e ideológica bastante avanzado. Entonces, en el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que está naciendo, donde hay una militancia que apenas está conociendo y adentrándose e investigando y profundizando en lo que es la construcción concreta del socialismo, ¿cómo podríamos nosotros armonizar eso? Porque dentro de la militancia del PSV hay muchos, demasiados desniveles. Y como tú dices, eso es un caldo de cultivo propicio para los que están acostumbrados a actuar de manera burocrática para tratar de desviar, de monopolizar la dirección del partido de acuerdo a sus intereses de grupo que los tienen. Claro. No sé qué comentario puede hacer al respecto. Cada militante tiene la obligación de investigar y leer, ¿no? Mao decía, el que no investiga no tiene derecho a hablar. Es una frase muy sencilla, muy simple, y siempre tiene esa importancia grande dentro del partido. No solamente tenemos que esperar a que llegue alguien a dar la formación, también nosotros tenemos que ser capaces de buscar la información y formarnos y empezar a promover dentro de cada batallón, dentro de cada espacio, nuestra ideología y nuestro estudio. Ahora, buscando la ideología científicamente correcta por un camino de verdad que no esté marcado por intereses mezquinos, individualistas, sino precisamente marcados por el interés de hacer la revolución y ir al socialismo como camino hacia una sociedad sin clases. Ese es lo fundamental. Cada militante tiene esa obligación personal. Ahí es donde entra la responsabilidad individual de cada uno. De manera personal también hay una responsabilidad. Ahora, con respecto a las desigualdades, una de las cosas por las que se aplica el centralismo democrático tiene que ver con eso. Muchas veces los anarquistas plantean una gran asamblea sin organización y de forma que todos le caemos en callapa a cada una de las actividades, y pasa que como hay desarrollos desiguales, no todo el mundo lo ve de manera igual, y nosotros tenemos que considerar eso de que el derecho a la igualdad parte por el derecho a la desigualdad. Hay compañeros que están en proceso de formación, hay compañeros que están mucho más avanzados, hay compañeros que tienen muchas más capacidades para organizar, otros tienen capacidades para agitar, otros tienen capacidades, otro tipo de capacidades para diseñar, para dibujar, para pintar o incluso para hacer un proceso de trabajo manual mucho más creativo, y eso nos tiene que nosotros decir mucho en cómo organizarlo. Por eso la responsabilidad individual y cómo nosotros garantizamos que el partido siempre esté fluyendo. Porque muchas veces pasa, y eso pasa mucho con los anarquistas, que crean un grupo, crece ese grupo, y después no puede ingresar más nadie a ese colectivo porque no tiene el nivel del grupo que ya creció o el nivel ideológico que ellos creen que tiene. Entonces, un partido tiene que tener la capacidad de hacer trabajo con todos los niveles de formación ideológica, sabiendo que hay gente que ha leído mucho, que tiene mucha formación, pero también hay gente que en su práctica cotidiana se enfrenta al capitalismo y que no tiene la formación necesaria, y el partido tiene que ser capaz de hacer trabajo con cada una de las personas que tenemos en la sociedad venezolana. Ok, vamos a un corte y ya volvemos con Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros. Hoy estamos discutiendo sobre el centralismo democrático y a continuación vamos a ver una cita del camarada Mao. Normas de la organización democrática bajo una dirección centralizada. Los organismos dirigentes del partido deben de tener una línea correcta de orientación y encontrar soluciones cuando surgen problemas, a fin de erigirse en auténticos centros de dirección. 2. Los organismos superiores deben conocer bien la situación de los organismos inferiores y la vida de las masas, a fin de tener una base objetiva para dirigir con acierto. 3. Ningún organismo del partido, cualquiera que sea su nivel, debe resolver los problemas a la ligera. Toda decisión, una vez adoptada, debe ponerse en práctica con firmeza. 4. Cualquier decisión de alguna importancia de los organismos superiores del partido debe ser transmitida cuanto antes a los organismos inferiores y a los militantes de base del partido. El método para hacerlo es celebrar reuniones de activistas o asambleas de cédula, o incluso reuniones generales de los miembros del partido en una columna, cuando las circunstancias lo permitan, y designar camaradas para que presenten informes en dichas reuniones. 5. Los organismos inferiores y los militantes de base del partido deben discutir en detalle las directrices, con el objetivo de comprender a fondo su significado y determinar los métodos para llevarlas a efecto. Si pudieses hablar un poquito de la genealogía del centralismo democrático, se inicia con los partidos socialdemócratas o socialistas en el siglo XIX. Lenin teoriza bastante sobre el tema y los partidos leninistas siguen ese principio. Por supuesto, Mao, en esta cita, habla sobre lo que sería una forma organizativa y correctiva del centralismo democrático. Si puedes hablar un poquito más sobre esto, sobre la genealogía y también pues, sobre la propuesta de Mao. Claro, una de las cosas es que hay que entender que Mao, tanto Mao como Lenin dirigieron grandes revoluciones como la rusa y la china, lo cual ya ellos tenían una gran formación previa a esas revoluciones, pero el proceso mismo de la revolución, avanzar hacia la toma del poder y ejercer la construcción del socialismo, les dio una gran enseñanza práctica y teórica sobre el asunto, ¿no? De cómo organizar, organizar una revolución, que es el detalle que lo pone en el centro Lenin. La función principal del partido es organizar la revolución. Ahora, eso no es una cosa que tuviera escrita en ese momento. Ellos comienzan desde una histórica lucha, desde que empieza Marx con el movimiento de trabajadores y todo, hasta que llegaron a la Segunda Internacional, de la bancarrota a la Segunda Internacional, trae la formación del Partido Comunista de Rusia y ahí nacen los partidos comunistas en el mundo, incluyendo el Partido Comunista Chino que dirigía Mao. Una cosa fundamental es que ellos son prácticos, que es fácil de entenderlo a veces y lo podemos vivir, ¿no? Ahorita cuando leemos estos 5 puntos, podemos ver cómo nosotros tenemos un gran respaldo histórico, práctico, teórico, producto de estas grandes revoluciones. Estas grandes revoluciones no han sido en vano y es importante tenerlo en cuenta, nos han generado todo un avance. Ahora, cometeríamos un error si no partimos de estudiar y leer todo lo que tenemos aquí, sino que volvemos a darnos los mismos golpes que llegaron a darse ellos. Nosotros podemos avanzar mucho más rápido que lo que avanzaron ellos, porque ellos tuvieron que construir y teorizar en ese momento. Yo creo que una de las cosas, el primer punto, te lo puede decir también acompañando esta reflexión que había dicho, es que los organismos dirigentes del partido deben tener la línea correcta. Y eso suena tautológico, o sea, estamos diciendo algo que es obvio, pero es importante recordar esto: una dirección no se impone a la fuerza, ni se impone a dedo. Muchas veces se ha cometido ese error de imponer una dirección, de creerse, o muchos partidos han creído que son la única vanguardia de la revolución, cuando existen otras organizaciones revolucionarias. Y a veces se dicen que somos el partido de la revolución proletaria, cuando al final no es el único partido que empuja hacia la revolución proletaria. La dirección se construye por una línea correcta de acción, con una línea política correcta y con una verdadera relación directa con las masas, con un verdadero conocimiento del trabajo que se tiene de los organismos inferiores, como dice aquí, y con una firmeza en la ejecución de cada una de esas líneas. Yo creo que esto es fundamental en la construcción de una dirección. Y ahí es donde entra un detalle que hablaba Lenin y creo que Mao también, que es lo medular de un partido es la dirección. Lo importante es la construcción de la dirección. Un ejemplo claro es cuando Fidel llega junto con los otros camaradas en el Granma y sufre un ataque sorpresivo y terminan dispersos y después se vuelven a encontrar, se consiguen 7 personas en una primera fase y todos los 6 están desmoralizados. Cuando consiguen a Fidel, Fidel dice: tenemos 6, conmigo 7, tenemos la batalla ganada. Y entonces los demás dijeron: bueno, ¿cómo es eso? Y era un problema de dirección. Fidel decía: tenemos la firmeza de que podemos construir una dirección apenas siendo 7. Eso es parte del centralismo democrático. La dirección es un elemento fundamental. La claridad ideológica de los que componen la dirección, pero además el programa del partido como una dirección discutida por esa gran dirección que sería el Congreso, que sería el Congreso Fundacional, o más adelante las revisiones que se le hagan en el Congreso Fundacional, las actualizaciones, mejora, profundización del programa, eso es lo que te va a garantizar una línea correcta del partido. Si un partido tiene una línea incorrecta, que es el primer punto, cuando hablamos de una línea incorrecta, podemos hablar desde la dirección más pequeña, como presidente del partido o secretario general, como al Congreso, ¿no? Es como que una responsabilidad de todos los militantes asegurarnos que exista una línea correcta, acorde con la realidad con la que nos encontramos y con la verdadera convicción de transformar la realidad. Ok, yo creo que, por lo menos en el caso venezolano, tendríamos como un ingrediente más ahí al centralismo democrático, ¿no? Porque tendríamos estos antecedentes con respecto al centralismo democrático, pero yo no sé en sí, en realidad, me gustaría que me apoyaras en esta situación. ¿Estos partidos en los cuales se aplicó el centralismo democrático eran de masa o de cuadro? Y el ingrediente que yo veo que es nuevo, que se le agrega al PSUV, el Partido de la Revolución, es que se ha nombrado como no es ni de masas ni de cuadros, sino de multitudes, y donde esas masas van a ser formadas como cuadros. Entonces ahí cabe que uno podría comentar con respecto a eso. Bueno, ya sobre las declaraciones de cómo va a ser, hablan de multitudes. La última creo que fue, por lo que va, todavía en este momento no se han aprobado los estatutos, pero por lo que iba era de cuadros y de masas, era una mezcla de dos, que yo estoy de acuerdo con esa posición. Entendiendo lo que hablaba yo antes, ¿no? Existen militantes que se dedican a tiempo completo al partido, que entregan, vamos a decirlo así, su vida al partido, como lo hizo Mao, como lo hizo Lenin, como lo hicieron muchos otros compañeros en Che Guevara, como lo hicieron muchos otros compañeros de América Latina, que entregaron su vida al partido, porque el partido representaba un proyecto de construcción del socialismo y de liberación de la América Latina y de los trabajadores de la América Latina. Eso es un cuadro que implica eso. Para mí implica eso, la entrega de la vida, que está ahí a disposición las 24 horas al día, los 365 días al año, para combatir al imperialismo y para avanzar hacia el socialismo. Y existen otras personas que a veces no tienen la formación suficiente, no tienen el conocimiento suficiente o la información o no están bien informados, compañeros, pero que nos respaldan, nos apoyan o apoyan al cuadro en las actividades que se hacen en el barrio, en la fábrica, en la universidad, y que nos permite también activar en el partido. Sería erróneo creer que todo el partido se conformaría solamente por la gente que tiene tiempo libre para dedicarse al partido, porque hay gente que también tiene un problema económico que no le permite la militancia completa en el partido. Tiene que trabajar en una fábrica, además atender a sus hijos, principalmente las mujeres. Entonces, eso hace que tengamos esas dos formas de militancia del partido, y yo creo que eso es importante mantenerlo. Por eso el trato desigual que debe haber, porque somos desiguales, y el centralismo democrático nos permite eso. La gente, los compañeros que sean cuadros mucho más avanzados, por supuesto que estarán en cargos en puesto de dirección del partido, encargados de responsabilidades mucho más difíciles, y los demás compañeros estarán en actividades que serán de manera semanal o de manera interdiaria o quincenal, variando en función de su disponibilidad, pero acompañándonos también en la lucha de la actividad y en los momentos mucho más difíciles estar presente, como el caso del 11 de abril. Ok, continuando con la discusión sobre el PSUV y el trabajo que tenemos que hacer para que el partido avance ahora que se está formando hacia un partido que sea realmente un partido revolucionario. La estructura, o sea, la metodología de centralismo democrático todavía no está en su lugar, pero puede llegar si se hace el trabajo. Pero ¿cómo los otros dos componentes de ese partido revolucionario? ¿Cómo vamos a llegar primero al centralismo democrático? ¿Qué trabajo tenemos que hacer en los batallones para que el partido sea un partido con centralismo democrático? Es una pregunta muy sencilla. Y a partir de allí, una vez que se llega al centralismo democrático, para que se den las otras dos condiciones, para que sea un partido socialista científico o marxista-leninista, y para que se defina más claramente cuál es el sujeto de la revolución y la vanguardia, o sea, quién va a ser la vanguardia en la revolución. Sí, yo creo que una tarea fundamental es fortalecer los batallones como un espacio de debate y de crecimiento del partido. Si el partido termina en manos de, digamos, sin actividad de batallones, por supuesto que va a terminar en manos de los activistas y que están dedicados a tiempo completo, sin las consultas necesarias a la gente que se está incorporando nueva, a los compañeros nuevos en cada uno de los batallones. Lo otro es que cada batallón tiene que procurar dar el debate. La crítica y la autocrítica es necesaria que se den ese debate. Una de las cosas que habla Mao aquí, que tiene que ver con los organismos inferiores y los militantes de base del partido, deben discutir las directivas de los organismos superiores y los planteamientos que hacen los organismos superiores, y debatir profundamente para de verdad tener una comprensión y poder realizar la crítica necesaria. A veces se asume que hay que asumirla de manera disciplinada, y esa disciplina no es una disciplina consciente. Es importante tener una disciplina consciente para garantizar el crecimiento de cada uno de los militantes que van a ser la fuerza motriz del partido. Ok, sí, pero sí, muy brevemente, simplemente la cuestión de los mecanismos, porque en realidad en muchos batallones se está dando una discusión muy rica y muchos batallones están avanzando, pero por ahora realmente no ha habido un mecanismo directo, porque en el Congreso Fundacional las mesas de trabajo tuvieron poquito tiempo, claro, de trabajo, etcétera, ¿no? Todo eso se tiene que resolver a futuro. Pero sí que hay que establecer mecanismos más claros de la responsabilidad que tiene el delegado, el vocero, claro, etcétera. Y eso tiene que estar plasmado en los estatutos, que por ahora no está plasmado esa forma de... Claro, bueno, que existe mucha desigualdad en cómo se comporta un delegado. Hay lugares donde el delegado es muy... O sea, comunica muy bien y lleva la información de la discusión del Congreso a las bases, y de las bases lleva la posición de las bases al Congreso. Eso sucede en algunos casos. En otros casos, el delegado se eligió y más nunca volvió otra vez a la circunscripción a participar, ni siquiera a su batallón, sino que está superocupado en el Congreso. Eso tiene que ver con ese mecanismo. Lo otro es parte de la dirección, por el apuro, por una visión errónea de la construcción del partido, una visión electoralista del partido, pretendió construir el partido en muy poco tiempo. Y lo único que había que resolver era los pasos legales o leguleyos de construcción del partido. Ahora, no se perdió el partido. Cuando se elige la dirección se demostró una actitud un poco crítica de parte de muchos de los voceros y comisionados al votar, los que se votaron en la elección, como hubo, no se siguieron las líneas de algunas quinos o listas tuvo que se ponía, sino que la gente tomó la decisión en función de lo que conocía también, ¿no? La mayoría son de la televisión, pues también tiene que ver con una posición política que asumen en la televisión y la gente acompañó o no a algunos compañeros. Eso nos dice que existe la posibilidad de construir aquí a largo plazo un partido de verdaderamente, o sea, construir el PSUV como el partido de la revolución. Pero entendiendo que también es un proceso a largo plazo. No podemos cometer el mismo error inmediatista que cometieron quienes dirigen el proceso. De alguna manera, nosotros pudiéramos haber metido 4 o 5 compañeros marxistas-leninistas en la dirección del partido, sin embargo, no iba a haber un avance, porque cuando hablamos en el resto, los batallones, en la gran cantidad de batallones que existen en el país, no hay un avance ideológico como se mostraría ahí. Entonces, yo creo que el trabajo viene en todos los niveles, tampoco digo que el trabajo sea solamente en los batallones, tiene que haber trabajo de articulación y de construcción, de debate en torno a los delegados, en torno incluso a muchos mecanismos de dirección que van a existir luego a nivel regional, en torno a cada uno de esos espacios donde se pueda compartir, y uno de esos es, por ejemplo, un periódico que permita dar un debate socialista dentro de todo el partido, pero además órganos como este, pues, que permitan ir incidiendo en cada uno de los espacios del partido. Ahora, entendiendo que no vamos a hacer un asalto a la dirección 3 o 4 personas, sino que precisamente se requiere de un salto ideológico de millones de personas en este sentido. Sí, definitivamente yo comparto plenamente ese punto de vista en relación a que el centralismo democrático implica un proceso que tiene que asumir, que tiene que ser asumido por toda la militancia en todos los niveles, con toda la responsabilidad y la conciencia que ello implica, ¿no? Porque, bueno, lo que hemos visto y lamentablemente lo que ha ocurrido es que las personas que tienen acceso a los medios, las personas que poseen cargos de relevancia en el aparato burocrático del Estado fueron las personas que están ahorita en la dirección nacional y que esa base lamentablemente sigue invisibilizada. Pero lo que sigue tenemos que tener en claro es que esa base tiene, esos colectivos tienen que tomar conciencia de que a futuro esos colectivos, esos camaradas que, por ejemplo, los dirigentes campesinos que se parten el pecho, que arriesgan la vida, que defienden a capa y espada los intereses de sus agremiados, que luchan contra el latifundio, que asumen la lucha de clase como una práctica cotidiana, asumen el programa revolucionario como un compromiso de vida, ese trabajador, ese obrero, ese dirigente sindical que defiende el sindicalismo clasista, ese dirigente comunitario cuyo trabajo muchas veces no es reconocido, tendrán más temprano que tarde que asumir la dirección de este partido, pero vuelvo y repito, eso pasa por un proceso de concientización, por un proceso de investigación, de prepararnos política e ideológicamente para poder asumir de mejores condiciones los venideros procesos y las venideras retos que se nos avecinan en esta organización. No sé quién quiere ampliar en ese sentido. No, yo creo que eso, fundamentalmente, evitar también, de alguna manera, unos anhelos de querer avanzar en la dirección sin avanzar en las bases. Pues. Sí. Si no, vamos a tener una dirección aislada precisamente de las bases. Nosotros tenemos que avanzar en cada uno de los espacios, para eso tenemos que organizarnos a nivel nacional como grupos colectivos revolucionarios dentro del PSU, comprometidos con la causa del socialismo, pero de ese socialismo que es una etapa de transición hacia la sociedad sin clase. Ese colectivo tenemos que darlo. Tenemos que unificarnos en una batalla, digamos, la izquierda del partido, para combatir precisamente los sectores burocráticos. Pero hay mucho por vencer. El sectarismo, incluso entre los compañeros que se llaman comunistas y marxistas, existe mucho. Existen muchas visiones de desconfianza que no hemos terminado de romper. Muchas diferencias a veces por... Bueno, pequeñece, mucha visión de lo pequeño y poca visión de lo necesario, y eso hace que nosotros requiramos de un instrumento de comunicación, de organización, para establecer una unidad de la izquierda dentro del partido. Yo pienso que también una de las cuestiones a resolver en el partido es que el partido, no, como tú lo remarcabas hace rato, pero sí quiero hacer hincapié ahí, que el partido no es solamente para los procesos electorales, sino que va más allá de eso, ¿no? El partido tiene que menoscabar las bases del Estado, de un Estado burgués, ¿no? Y de esa forma ir haciendo esa revolución dentro de la revolución para concretar lo que tú acabas también de decir, esa sociedad sin clase, ¿no? Por la que estamos todos dispuestos también ahí a batallar. Sí. No, sí, pues un partido revolucionario tiene que manifestarse por defender o utilizar toda la forma de lucha. Cuando hablamos de toda la forma de lucha, una de esas es la electoral, y la electoral ha sido la principal en Venezuela. Sin embargo, existen otros métodos de lucha, como la lucha de los movimientos sociales, la lucha económica, en la cual nosotros a veces hemos dejado de un lado. Por eso el PSU también tiene una característica, que se organiza a nivel territorial, y ahora una de las luchas de nosotros es incorporar a los trabajadores desde la fábrica, no los trabajadores desde su casa, sino también desde la fábrica, como incorporando esa lucha por la transformación de la economía en el país, que es al final donde se genera esa diferencia de clase que existe en el país. Y cada uno de esos lugares, esas fábricas tendrán que tener un batallón del PSV y tienen que organizarse para ejercer ahora sí la lucha de clases desde el partido. Igual desde la universidad, los estudiantes tendrán que organizar sus batallones desde la universidad junto con los profesores universitarios, también los campesinos lo organizarán desde el punto de vista también, ahí sí tiene mucho la vinculación con el territorial, pero también hay vinculaciones regionales en función de rubros y productos y zonas agrícolas, tipos de zonas agrícolas que tienen que ver con una lucha económica con la que se estamos dando. Es decir, nosotros tenemos que pasar de una organización comunitaria solamente territorial. O territorial a una organización territorial de clase, ¿no? Y organizarla de manera de clase garantiza que ese proletariado, y ahí va la pregunta que tú has hecho, pueda tomar la vanguardia dentro del partido organizadamente para así dar con el problema, el meollo del asunto. El meollo del asunto no es que exista más democracia para la gente de los barrios, porque muchas veces si hacemos más democracia, esa democracia va a elegir al explotador. Es muy democrática para elegir al explotador, pero hay que dar un golpe duro a los capitalistas precisamente en el lugar donde ellos más les duele, o donde ellos ejercen la mayor dominación, que es en lo económico, y es lo fundamental ahí donde el dominio que ejercen ellos en una fábrica, que ejercen, es lo que ellos defienden con tanta vehemencia. Ellos no defienden los medios de comunicación, ellos defienden el medio de comunicación porque es su manera de defenderse de los trabajadores en un sistema de explotación que ellos tienen. Ok, bueno, tenemos que ir cerrando ya, pero para cerrar yo quería leer una cita de Lenin, que también es la que inspira un lema, el lema que tenemos en el programa. La cita de Lenin es libertad de crítica, unión en la acción, que se refiere a la acción revolucionaria y también a la acción del partido. Exacto. Y eso, pues, digamos que encapsularía todo lo que sería el centralismo democrático en muy poquitas palabras. El lema del programa de Escuela de Cuadros es libertad de crítica, unión en la, irreverencia en la discusión, lealtad en la acción. Entonces, a partir de allí, eso es un poquito lo que nos dirige aquí. Quizás para cerrar, Luis. Sí, bueno, y con este interesante comentario de nuestra camarada Cira, damos por concluido el programa correspondiente al día de hoy, y agradecemos altamente a Katia TV por este esfuerzo que consideramos loable de todo punto de vista. Y en el día de hoy nos acompañaron en las cámaras las camaradas Victoria Martínez y nuestra camarada Patricia Bourgeois, nuestra Spy Toromaima, todos bajo la dirección de Wilmer Arteaga. Reiteramos nuestro llamado a seguir profundizando en el debate, en la formación ideológica. Nuestro programa Escuela de Cuadro será transmitido por este canal los días jueves y sábados a las 8 de la noche. Camaradas, les reiteramos el llamado a seguir profundizando en el debate, en la construcción de la sociedad socialista, en la investigación. Vamos a asumir la construcción de este proceso de manera consciente y responsable. Y bueno, no nos queda otra cosa que decir, sino nuestra consigna de siempre: hasta la victoria siempre, venceremos. ¡Gracias!